Hola, me llamo Rocío Calvo y pertenezco al colectivo Sensorimétrica. Recomiendo la obra completa de Esther Ferrer, pionera de la performance en España. La recomiendo por varias razones. Por su participación en el grupo ZAC y la importancia radical, clave, fundamental que este grupo tiene en la historia de la creación artística en España. La recomiendo porque es fundamental conocer su obra y en concreto para todos aquellos que trabajen el arte radiofónico, y otra razón es porque es mujer. La pieza que recomiendo es una pieza de arte radiofónico y se llama Tate Tito Tú o la agricultura en la Edad Media. Eso dicen, que son nazis monoteístas. Entre ellas, claro que sí. Ahora me das a mí una puntita, pero de esas no. Bueno, majos. Hola. Vale, adiós, hijos. Hola, ¿le das 50 del de 330? Las pitas, por favor. ¿Politeístas? Sí, también hay mafias politeístas. Por supuesto, también ateas.

la época de la realidad virtual y la ingeniería genética. Siempre fue así. Quizás son las limitaciones de la especie humana, que no lo para más. No, no, estamos limitados a 3,5, ¿eh? Sí. 9, 3 cuartos de agosto de la A, 93, a los 93 y medio. ¿Cómo? ¿Qué? No, está 93 y medio, apunta. 9, 3 cuartos de agosto de la A. ¿Esa marzo de la A? Ah, la de marzo ha hecho 95 y 3 cuartos. Estamos a 4. Pagamos a 4. En el mayo el 85 doy. Cantábrico, diciembre 89. Bueno, José María. José María, tomo salto. Vamos, sí. ¿Cómo? Arcaísmos. Transformaciones de antiguas idolatrías. De prehistoria. Sí, cierto. Amigos, ¿qué? Para mí, de verdad, solo la anarquía.